con Ador, el nuestro compañero de Interiné. Sí, sí, en la casa del Condesi, vamos a ver. Hola, Ador, que estamos aquí preparando lo que va a ser el capítulo final de la serie. Nuestra ceremonia de clausura. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, un poco apretado, porque ahora están ustedes dos aquí conmigo y tú sabes que el cuartito este es pequeñito, así que vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Eso, eso, a ver lo que hacemos. A ver, aquí se prepara la serie así en vivo, como es, ¿no? Sí, exactamente, como dice Inter, como las natillas naturales. A ver si Ado nos ayuda para ver cómo hacemos esto. A ver, ¿qué ingredientes tiene que llevar una fiesta, Ado? Una fiesta, lógicamente, lo que necesita es el pastel, ¿no? Que hay que meterle a la fiesta, porque si no se le mete pastel, no hay fiesta. Eso de entrada, Inter, que parece a veces que me preguntas cada cosa. ¿Tú qué crees? Mira la caña que nos da el compañero, ¿eh? ¿Has visto? Menos mal que hay buen rollito aquí en el equipo de Interinet, ¿eh? Sí, no, sí. A Ned no le digo nada todavía, ¿eh? Pero te diré. Ah, a mí me dejas ahí aparte, ¿no? Tranquilito, porque yo soy el que me portó bien. Sí, sí, sí, pero bueno, yo supongo que la gente que nos está escuchando lo que querrá saber es desde qué va todo esto, ¿no? Entonces, o se lo explico yo o se lo explicas tú. A ver cómo hacemos. La idea sería eso, ¿no? Que vamos a hacer la ceremonia de clausura de nosotros presentados como podcaster oficiales. Y tenemos eso, un pastel de relleno de todo lo que hace un podcast. Y lo vamos a hacer por Skype, ¿no? Que ahí necesitaríamos otra ayuda, ¿no? ¿Qué podemos hacer por Skype, Ado? ¿Pero tú sabes lo que es Skype? Porque Inter, que tú me digas que sepas lo que es Skype, de NET me lo creo, pero de Inter me cuesta un poquito. ¿Tú lo sabes? ¿Será un último tema del cantante rockero Rosendo? Yo sé que Rosendo tocaba algo parecido a Skype, lo que pasa ahora no me acuerdo cuál era la canción. Pero vas un poco mal encaminado, ¿eh? Yo creo que NET a lo mejor nos puede ayudar un poquito más. Sí, sí, porque tenemos que recordar que el Skype es lo que solemos usar la gente de que hace podcast, ¿no? Más que el Merenguer o el Messenger, ¿no? El Merenguer, sí, el Merenguer. El Merenguer, que ya sabes que tenemos el Yahoo Merenguer o el Merenguer de Microsoft. Ay, yo creo que Adro está preparando ya las bebidas ya de la fiesta, ¿eh? Me parece a mí. Sí, además, yo lo que necesito saber también es los disfraces, porque vamos, Inter me imagino que se va a disfrazar de muela, pero de NET no sé por dónde va la cosa. Eso, claro, ¿no? Que la fiesta tiene que tener disfraces también, ¿no? Que la gente nos venga disfrazada. Ahí está una de las ideas ahí que nos ha dejado Ado. Hombre, yo por lo menos el antifaz lo voy a utilizar. Ya no sé si me pondré el gorro del zorro o qué es lo que me pongo, pero el antifaz por lo menos lo llevaré. Los demás, a ver. Ahí, hasta Desi ahí, vamos a ver qué se pone. No, a Desi la vamos a poner allí de disjockey, que se ponga a pinchar la musiquita, porque además en cada fiesta necesita lo que es la música. Que no sé si pondremos Rosendo, que vamos, ya yo creo que Rosendo va a colgar dentro de poco ahí los cascos o la guitarra o lo que sea, ¿no? Porque ya está un poquito viejo ya, ¿no, Inter? Yo sé que sí. A ti no te gusta Inter. Ay, dándole caña al tío Rosendo, ¿eh? Ay, mami. Exacto, sí, íbamos a aplicar Ado, no iba a aplicar la técnica, y él no te ha explicado hasta la música, ¿eh? Fíjate cómo aquí son las cosas en Internet. Porque eso no, que podemos hacerlo, como va a ser una podcast party, así como a nivel mundial, como son los podcasts, pues va a tener audio y vídeo, ¿no? Que se pueda hacer, Ado. Hombre, si vamos a tener audio y vídeo, esto va a ser alucinante, va a ser lo mejor. Yo creo que vamos a tener, bueno, todo el mundo nos va a escuchar, va a estar viéndonos, va a ser lo mejor de lo mejor. Oye, cómo se nota que este es el equipo, ¿eh? Cómo vende la historia, ¿eh? Oye, claro, exactamente, cómo la vende aquí el lado del este, que es un hermano total, ¿eh? Y claro, lo que ya hemos dicho, que el colofón final tiene que ser que hayan bebidas, ¿no? Pero claro, cibernética, al estar en la red, ¿cómo podemos hacer eso, ¿no? Pues mira, lo que vamos a hacer es que cogemos todos a la vez, nos tomamos un buchito de cerveza, un buchito, Inter, que te conozco, que la última vez que cogiste la botellita de cerveza, ¿acabaste dónde? ¿Acabaste? ¿Eh? Y entonces, pues lo que tendremos que todos brindar así, todos juntos, y oye, el que pueda aguantar a tomarse una cerveza, dos cervezas o tres cervezas, lo que sea. Lo que pasa es que creo que NET luego va a ser el control de alcoholemia, así que hay que estar un poquito pendientes de eso. Sí, sí, hay que estar ahí un poquito al loro, ¿eh? Así que recordamos eso, que será la fiesta por Skype, con audio, con vídeo, con cervezas o con chelas para nuestros amigos mexicanos. Así que, ¿alguna cosita más que añadirnos ahí, Ado, de aquí, que estamos aquí en la producción? Sí, estamos aquí con las sillas y tal. en los estudios de la casa de Ador y Desi, preparando la serie. ¿Y qué más podemos añadir, Ador? No, es que yo tengo una duda, Inter. ¿El disfraz de muela va a ser con la muela picada o sin picar? Ay, ay, mira que se ha colado una risa por ahí todo. Pues yo no sé ya, bueno, lo de muela ya tenemos que aclarar porque es eso. Pues nada, pues tenemos que agradecer aquí que ha estado nuestro compañero Ador, que estará con nosotros en la próxima temporada y así que lo pillamos seguro, ¿no? Y vamos, te hacemos firmar aquí ahora, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo espero que sí, voy a intentar ser puntual y estar siempre al lado de ustedes, está claro. Ahí, muchas gracias, Ador, y vamos a ver si continuamos aquí la grabación de la serie. Pues así, no, déjame hablar a mí, ¿no? Pero así se hace natural la serie de Intrínea, así se produce. Gracias, Adol. Un abrazo. Un abrazo, Adol. Venga, un abrazo a los dos. Pórtense bien, ¿eh? Vale, ahí lo de la muela. Inter, se nos ha ido la fiesta al demonio. Vaya, si es lo que digo yo, que una fiesta no es una fiesta hasta que viene alguien y la jode, con perdón de la palabra. Claro, se nos ha ido el tiempo. Estamos ya en el año nuevo. Y, no, y ya no hay tiempo. Que Fren es un desastre, con patas. No hemos podido hacer la fiesta ahora al final por Sky, ni nada. Matemos ahí los buenos deseos, el apoyo que nos ha dado Adol ahí, con el equipo de Interinet, y claro, y al final que no se puede. Ay, Dios, ay, mi cabeza. Vamos a ver, vamos a por lo menos utilizar el material que teníamos, que sea un poco material. Pero bueno, eso, que ha sido enviado por en este caso, por Rafa de Cabreados, que te agradecemos que estemos en esta ceremonia. Y además eso, que decía ceremonia de clausura. ¿Cómo es una ceremonia de clausura? ¿Quién escribió eso? Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Eso. Es nuestro ceremonia de podcaster oficial. Pero me parece que como no la soñemos... Vamos a escuchar a Rafa. Y agradecidos a Rafa, nuestro compañero de Cabreados. El podcast. Hola, Inter. Hola, Net. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver. En un momento tan emocionante como este, en el cual oficialmente vais bueno, se puede decir que ya vais a ser podcasters, pues quería desanimaros un poquito. Y es que, bueno, hay que poner los pies en el suelo. Yo entiendo que la fiesta es la fiesta, fenomenal, sois podcasters, pero ser podcaster no es una cosa que te den un título y ya está, y con eso lo seas. Ser podcaster hay que currárselo. Hay que, evidentemente, hacer podcast. Y es más, si me permitís algún consejo, yo os diría, no hagáis cualquier podcast. Internet, vosotros sois unos tíos con mucho talento y por lo tanto lo que os pido es que pongáis ese talento a funcionar. Que se os ocurran cosas divertidas, que hagáis algo nuevo. Lo más importante, que disfrutéis. Que disfrutéis haciendo el podcast, porque si no disfrutáis haciendo el podcast, eso se nota. Y si se nota que estás haciendo una cosa sin disfrutar, la gente no va a disfrutar tampoco y va a terminar dejando de oíros. Así que bueno, pues nada, no va a ser todo desilusionaros. Deciros que enhorabuena, que fenomenal, habéis recorrido un largo camino y os lo merecéis. Os merecéis ser podcasters. Y estoy completamente seguro de que lo vais a hacer fenomenal. Además, bueno, tenéis al lado a un maestro como es Fran Trujillo. Y si vosotros en algún momento necesitáis ayuda, se la podéis pedir a él. Porque esa es otra cosa fundamental, ¿eh? Los podcasters siempre tenemos que estar pidiendo ayuda de otros. Hacer un podcast solo es un poco rollo. Es más divertido pedir ayudas a unos, a otros, colaborar. Más divertido y más enriquecedor. Se aprende muchísimo de los demás. Pues venga, no me enrollo más. Internet, enhorabuena. Sois estupendos, os lo merecéis. Fenomenal. Y a ver si empezamos a ver vuestro trabajo ahí a tope. Venga, Un saludo de Rafa. Después de que hemos escuchado... Espera que pase la moto. Ay, esto de... Los estudios aquí... Como decía nuestro compañero Irving... De los estudios de Geekología Podcast... Pues aquí estamos en los estudios de Internet. Sí, nuestra habitación. Así son los podcasts. Pues que decíamos que ya me perdiste. Y estamos eso sin textos ni nada... Pero esto es un capítulo anárquico, ¿no? Bueno. Pues eso que... He pirateado el podcast de Pin. ¿El de Pin Podcast? Sí, sí. ¿Y qué has hecho? Pues que le he cogido un trozo prestado. Bueno, la verdad es eso, que se lo hemos pedido porque teníamos un mensaje para la fiesta precioso del Momo y la nena. Seguro que tiene que estar bonito, ¿eh? Para adornar la serie nos vendría muy bien. Claro, claro. Así que vamos a escuchar este mensaje, que aparte de felicitar a los buenos compañeros de PIN, pues nos manda un mensaje general para todos los que hacemos posible el podcasting hispano. Vamos a darle el play y escuchamos ese mensaje, que ya me muero por escucharlo. Hola, aquí Momo. Hola, aquí Nena. Pues he pensado que estaría bien mandaros una felicitación ahora que vienen las fiestas. Y desde luego, pues para empezar, quiero mandar esta felicitación muy, muy, muy, muy especial a Emerson y a su esposa, que si no se ha casado ya, pues deben estar los dos a punto de casarse. Y eso pues me hace a mí mucha, mucha ilusión. A mí también. ¿Sí? Sí, estupendo. Yo le quería decir a Emerson una cosa. Ajá. Que busque en unas citas que hay por internet, home casat, burro espatllat. Bueno. Pues además de felicitar a Emerson y por supuesto también a mi buen amigo Paco, Francisco Portero, de Ser Binario, y a David Ochoa, de Byte, pues la verdad que ha sido un placer colaborar con vosotros todo este tiempo. Pues quiero felicitar también a los oyentes de PIN Podcast, por supuesto, que son pues los que más cuentan, y además un saludo muy especial a todos los podcasters hispanos, pues que están haciendo cada vez más y mejores podcasts. Pues ya casi lo has dicho todo. Sí, bueno, casi. Casi. Bueno, yo retomar y redecir que felicito a Emerson, felicito a Paco Portero y a David Ochoa, pues que pasen unas felices fiestas y que el año que viene sea, pues, si cabe, mucho mejor que este. Eso, esperamos que el año que viene sea un año que esté muy, muy, muy lleno de podcast, que todos los podcasters pues tengan muchas ganas de trabajar y le pongan mucha ilusión y mucho empeño al asunto, y también, pues por qué no, que los oyentes también se animen y sean cada vez más y tengan pues más ganas de escuchar y más variedad de podcast para encontrar tantos que en PIN Podcast, en vez de salir una vez por semana, pues salgan todos los días. Cada día. Sin dejarse ni uno. Nada más. Feliz Año Nuevo, felices Navidades, hasta pronto. Besitos. Adiós. De la nena y Momo, ¿eh? Sí, precioso. Precioso, la verdad. Y que nos ilusiona para el año que viene. Bueno, para este año ya. sí, o algún año, ¿no? Cuando se haya publicado este último capítulo de la serie en esta temporada. ¿Qué tal te parece, Inter, si nos vamos a dormir? Y a lo mejor se produce, como dijiste tú antes, a través de un sueño. El Cell Podcaster. Sí, a ver si se abre el teatro de los sueños. Vamos, vamos, vamos a dormir. Va a ser mejor. Aquí acostado en nuestra cama. Sí, recordando desde el principio de la serie, por todo lo que hemos pasado. Sí, la marcha de Fran Alaska. Sí, la aparición de la podescuela. Ahí con José el maestro. Menos mal que lo tuvimos a él. Sí, el posible asesinato de del Fran Trujillo. Han sido muchas cosas en tan poco tiempo y haber grabado nuestras vidas. Sí, la verdad que sí. Y lo peor de todo es que no sabemos si esto es real o es ficción. Sí, claro que cómo lo pasamos aquí en Intrinet. Pero bueno, vamos eso a que se abra una ventana con ese viento de nuevos aires que entra aquí al podcast. Sí, es verdad. Vamos a ver si se produce esos nuevos aires que nos den fuerza para estar más continuados la próxima temporada. Vamos a ver que sí. Verás que se podrá. Eso. Hay que elevar el estado de ánimo. Sí. La autoestima, como nos dijo una amiga. Buenas noches, Ned. Buenas noches, Inter. Que tengas dulces sueños. Ay, igualmente. Ned. Abriguémonos ahí. Y vamos a soñar que es libre y no paga impuestos. Exacto, vamos a abrir esa ventana. Como en Peter Pan. Sí, sí, como Peter Pan. Buscando nuestro nunca jamás. Yo, Ned, prometemos continuar con el podcast de Internet la próxima temporada. Con la mano en el corazón para ser oficialmente podcaster. Palabra de podcaster. Nuestra palabra. ¡Guau! Inter. Esto debe de ser un sueño. ¿Hemos hecho el juramento de podcaster? Sí. Algo. Algo debe de ir mal, porque. No sé. Si es un sueño, no quiero despertar. Pero seguro. estás aquí. Esto sí que debe de ser un sueño. Hola, chicos. Pues sí, de alguna manera siempre he estado aquí. Es lo que tiene una serie. La ficción, lo real, todo. Pero, y todo lo que nos ha hecho pasar. Sí, decías que te ibas, no estabas, ahora estás. Nada, hay que dejar libre la imaginación, que es lo bonito que tiene la ficción, y los regalos que nos da la vida. La vida, como decía nuestro maestro Emerson Quevedo. Sí, sí, que le hemos dado tiempo hasta que se case. Pero, Frank, esto, ya digo, tiene que ser un sueño. Pues, así será. Pues es que, ¿qué puedo decir ya que no haya dicho, no? Pues podría decir muchas cosas. Pero, ¿es un sueño? ¿O es real? ¿Y qué diferencia hay? Vaya. ¿Será eso? Sí, será eso que nos quedamos siempre pescando con lo que dice. Pero, Fran, si hemos descubierto algo que creemos que siempre, pase lo que pase, nos quedará el podcast. Lo perdimos. Pero ya te tenemos, y lo tenemos al podcast de alguna manera. Sí, Fran, deja que te ponga la mano por encima. Creo que este es el comienzo de una gran amistad. ¿Cómo son, chicos? Mira, mirad por la ventana y recordar como James Murray escribió la historia de Peter Pan contando su vida, cómo jugaba con los niños, con barcos piratas, con indios, y sobre todo el pensamiento feliz, el pensamiento positivo, que no se puede perder nunca en nada, y que todos podamos crear con los problemas que tengamos y todas las cosas. Nuestro nunca jamás. Para poder desconectar y jugar ahí un rato. Así que mirar una ventana. Aquí que vemos el mar. Y habréis descubierto que para mí y para vosotros y para el que quiera unirse, Alaska es nunca jamás. ¡Qué bonito! ¡Wow! Sí, ya. Ya lo veo. Ya lo siento. Alaska es nunca jamás. Thank you. todos los que han participado en la serie de Internet. De alguna u otra forma han sido parte, y lo son, de este sueño de unos chicos del barrio. Así que eso, muchas gracias. Y por supuesto, gracias al equipo de Internet, encabezado por José Jiménez, con Ador, con el Rock que tendremos, con el Fran Medina, Shauman, y pues con Irving Aguirre, con Paco, con el JR Mora, con Fran J, con Claudia, ¿qué más? Con Álvaro Morales, con Towanda, con Rafa de Cabreados, con Momo, con Nena, con Sonia Blanco, más cosas, con Rosy, ¿qué más? Con Angel, con... ¿qué más cosas? Que se nos va a alguien, ¿no? Con Emerson, con David, con Javier Romero. Que eso, que todos han estado en los comentarios grabando para la serie. Todos han sido parte, y lo son, de Inter y Net. Eso me tocaba decirle a mí. Bueno, si ya lo discutimos la próxima temporada. Exacto, nos escuchamos la próxima temporada. Aquí, con la gran pregunta del millón. ¿Por qué somos podcasters? Continuará. La historia continúa. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos, Interinet, y presentaron la serie del podcast. He estado pensando en esa antigua adivinanza. ¿Cuál es el sonido de una mano que aplaude? Yo opino que ninguno. Si no hay dos manos, no hay aplauso. Es muy simple. Estrellas, galaxias, aplauso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos necesitamos a alguien. Seas una constelación, o un protón, o un yin, o un yang. Todos relacionados con todos, como Romeo y Julieta, Tommy y Jerry, Epi y Blas, Bogart y Bacal, Marco Antonio y Cleopatra, Mortadelo y Filemón. ¿Y si añadimos a Interinet, qué tal? Pero que no se le suba la cabeza. No podemos, no debemos estar solos. Dedicatoria especial a toda la familia, y más especial aún a nuestra mamá Fuencila. Vamos a darle al start.